nuevo de tu grupo Terremoto. Te he prometido que no te voy a olvidar. Cuando es querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. El amor. Así estamos saludando para el color tropical y DJ de operadores Roberto Carlos Ávalos. Renace en un poco. potrillo que se ve. Negro, fuerte y bronco.